La chinchilla silvestre es un animal emblemático de las regiones de Perú, Argentina, Chile y Bolivia. Lamentablemente, su caza indiscriminada por la ambición de su piel ha provocado que la especie esté en peligro de extinción. Actualmente, la chinchilla es genéticamente modificada por el hombre. Se cría en granjas de migrantes, donde desde su nacimiento se les tiene en jaulas, casi del tamaño de ellas mismas. Es decir, no pueden más que crecer y esperar su muerte. No permitas que esto siga sucediendo. No consumas piel de chinchilla. Movimiento pro chinchilla. La chinchilla es un ser vivo. No la asesines.